Yo el lugar que más amo en Colombia, en Antioquia, en Medellín, es la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia fue mi segunda casa y casi mi primera. De lo que conozco de Colombia, aunque no la conozco toda, me gustaría vivir cerca del mar. Semillantes. Semillantes. Semillantes. Semillantes. Relatos que trascienden fronteras para mantener viva la memoria de mujeres forzadas a salir de Colombia. Para mantener viva la memoria de mujeres forzadas a salir de Colombia. Semillantes. Pues es como un reto de sobrevivencia desde lo personal y lo político, tanto en Colombia como en los diferentes lugares donde he podido llegar, porque realmente ha sido esa relación de participación política desde los grupos de mujeres lo que me ha hecho tener un lugar, un asidero, donde agarrarme tanto cuando estoy en Colombia como cuando estoy en Madrid. Yo me vine a Madrid en 1999, comencé siglo en Madrid. Yo me denomino, soy una autoexiliada. No soy una exiliada reconocida con un término político, con un estatus. No tengo estatus de nada. Mi único estatus es haber logrado terminar un doctorado, una tesis, donde podía hablar de esa historia de Colombia, de ese ser y hacerme, en la migración, en estos tránsitos, en estas idas y vueltas desde Colombia, Madrid. Entonces, para mí es un reto que me pone en peligro muchas veces, incluso pone en peligro mi salud mental. Ahora mismo siento que la situación que nunca para de violencia en Colombia me está afectando muchísimo más que lo que como que cada vez se va sumando, no es como una cosa que reste, sino como que suma muchas problemáticas, sobre todo por la situación en la que estamos ahora, porque lo mismo que nos sacó hace 30 años, hace 20, nos puede volver a sacar hoy día. Entonces, para mí, sí, es un reto de sobrevivencia, de supervivencia, que no quisiera que fuese así, quisiera ya vivir, no sobrevivir. Pero creo que esta situación nos sigue poniendo en eso y creo que lo que me ha ayudado a vivir ha sido también las organizaciones de mujeres. Por eso yo en Colombia he estado en organizaciones de mujeres, en la Red de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en la Ruta Pacífica, en la universidad, cuando me he metido también he estado con los grupos de estudiantes, es decir, soy una académica activista, me nombro, y ese tejer, esas relaciones entre las mujeres en aquí y acullá, me ha hecho que tenga como ese lugar, ese colchón, esa red que me recibe siempre en esto que yo estoy haciendo como un péndulo, porque intento estar en Colombia y voy 3 años y medio y lo doy todo y estoy con todo, como ocurrió cuando el proceso de paz, que yo estuve allí, lo di todo, incluso estuve en mesas de votación y luego cuando salió esta debacle yo me sentí otra vez muy mal, entonces me vine y dije pues voy a hacer lo mío, que era terminar esta tesis que siempre la he tenido 20 años haciendo una tesis, pues era como me voy a dar este último momento dado que este país no me está desencantando, pues me voy a dar un encantico y fui y logré terminar digamos en eso, entonces digamos que son... Cojo impulso, luego bajo, luego vuelvo a subir. Entonces soy como un yoyito, así mi mismo estado, es así como ese péndulo de ir y venir. Pero reitero que son esta creación de organizaciones de mujeres lo que me hace tener un lugar en diferentes mundos. Sin memoria no existimos, hagamos historia ya. Demos voz a quien no escucha, que viva la libertad. Demos voz a quien no escucha, que viva la libertad. Yo no lo relato como ese péndulo, sino como esas olas del mar, que a veces son chiquitas y a veces son grandes. Así he sido yo y tengo momentos de que me siento con mucha energía y con muchas ganas de emprender, de seguir con una gran ilusión, pero luego hay momentos en que me como que la energía se me empieza a agotar y no sé, me quedo como quieta, como necesito descansar y desconectar. Para mí desconectar es irme al monte, tengo un huerto y me voy al huerto, o sea, me recupero en el huerto, me olvido del mundo entero, me olvido de todo. Yo sí tengo el estatuto de refugiada y de exiliada, nosotros salimos en el año 98 de donde trabajábamos en Sabana de Torres, que tuvimos que salir así, no teníamos ni la más remota idea de salir. Estábamos enraizados allí con todo un trabajo por hacer, con toda una ilusión por sacar adelante cosas. Yo estaba en ese momento como directora de la escuela, tenía un proyecto grande que hice con Ecopetrol y con el municipio de Sabana de Torres para crear, engrandecer la escuela, ¿no? Agrandarla, porque cuando yo empecé a trabajar ahí en esa escuela en el año 92, solo eran dos aulas para 150 niños y niñas de primaria y de preescolar. Entonces teníamos que hacer como turnarnos para poder funcionar. En el año 94 me nombran como directora y la idea mía era hacer que la escuela se convirtiera en un centro educativo que tuviese como esa formación profesional que los estudiantes cuando salieran de ahí pudieran tener las prácticas en esas empresas, porque eso ayudaba a erradicar un poco la situación de miseria y de pobreza que viven muchas familias ahí en esa región. Aquí es muy extraño porque muchas pensamos es como en formar la escuelita en Colombia y nos encontramos con esas realidades que hay gente que es capaz de saltar la frontera y no ha podido saltar la frontera de la educación. Esa relación nuestra con la educación. Yo también estuve, yo soy de Urabá, en Dabeiba, pues sí. de Urabá, ajá. Y yo cada que iba allá, yo siempre quería estar en la escuelita, y yo soy educadora también, yo estudié licenciatura en español y literatura, y siempre ha sido la educación pública, sobre todo, es decir, tener derecho a la educación, sí. Entonces estábamos pensando en ese patrón común que tenemos muchas de las mujeres refugiadas, emigradas, exiliadas, que tenemos detrás, que nuestra lucha ni siquiera ha sido, porque no ha sido con armas, es decir, ha sido con... A mí no me sacaron ni estoy, yo no, sí. aunque pude quererlo, pero para mí era como, en lugar de un fusil, un lápiz. Clandestinidad de los recuerdos que aviva el hambre de amarte. La sed vehemente de aliviar tus tormentos, hambre y sed, en frenesí airado de tus ojos que no abrazan mi horizonte. Prófugos de mis espejos. Es decir, que nosotras tenemos a nuestro alcance y en nuestras manos muchas herramientas para poder hacer transformaciones sociales. Y tenemos los padres de familia, la comunidad, el barrio, nuestro entorno educativo, nuestros compañeros y nuestras compañeras docentes. Con nuestros compañeros docentes, yo empecé a reunirme. En el año 88 me di cuenta que habían grandes violaciones de derechos humanos, porque allí en el año 87 habían asesinado al alcalde de la Unión Patriótica allá en el municipio, pero además habían asesinado a una familia que él era concejal. Entonces habían pasado como tantas cosas y la gente solamente se quedaba en lamentar y en contar la historia, en contar los hechos, pero de ahí no pasaban. Entonces dije yo, venga, nos reunimos los maestros, Nosotros tenemos en nuestras manos varias herramientas y tenemos que ponerlas a funcionar. Entonces me reuní con la directora del colegio, me reuní con el cura del pueblo, me reuní con los concejales. Vamos a crear el Comité de Derechos Humanos de este municipio. Y me nombran a mí como presidenta del Comité de Derechos Humanos, defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos en el municipio de Sabana de Torres. Mira cómo son las cosas. En informes de Amnistía Internacional, de mismo Brigada de Paz y de muchas otras organizaciones que han hecho informes sobre lo que ha pasado en este municipio, Mireya Perea está invisible total, no existe. La historia se empieza a contar desde que en el año 92 asume la presidencia Mario, mi marido, del Comité de Derechos Humanos. Es borrada, y yo no sé si es porque es mujer, y a pesar de que yo hablo alto, y claro, creo que yo hablo claro, sin embargo, no aparece en ninguno de los informes. Yo no me había dado cuenta de esta invisibilización hasta el año 2014, que registro el caso en la unidad de víctimas. Y entonces vuelve otra vez a pasar que en la unidad de víctimas aparece mi marido como el defensor de derechos humanos que ha sido amenazado, que ha tenido que salir del país junto con su familia. Yo me doy cuenta de esa invisibilización porque yo estoy peleándole al Estado colombiano que me indemnice por el daño causado porque yo no he podido ejercer mi profesión y porque me cortaron el hecho de cotizar a la Seguridad Social para pensionarme, porque ya cumplo este año 60 años. Entonces, en ese momento, cuando yo hago el registro en la unidad de víctimas, digo yo, ay madre, ¿y yo con qué herramientas defiendo? Yo, Mireya, ¿qué pasó y por qué me fui detrás de mi marido y abandoné mi puesto de trabajo porque me fui detrás de mi marido? Por favor. Y entonces, en ese momento, cuando yo reflexiono, digo yo, madre mía, empiezo a buscar y a leer. Si es que no aparece nada de por qué yo salí del país. ¿Qué fue lo que pasó y por qué yo tuve que salir? O sea, ¿y por qué a mí me dieron el asilo? Porque yo iba pegada de la costilla de mi marido. Fíjate, 2014, yo empiezo a hacer memoria y empiezo a escribir y le mando hago un recurso y se lo mando a la unidad de víctimas y le digo, no señores, sí somos una familia y salimos en familia y salimos los cinco, mis dos niñas, el niño, mi marido y yo, pero es que yo en Sabana de Torres hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto fue lo que no le gustó al Estado colombiano a través de sus fuerzas militares, porque es que yo convocaba consejos de seguridad con el coronel de la Quinta Brigada, con los militares, con la polis, con el teniente de la policía y hacíamos consejos de seguridad donde yo le votaba a los padres de familia, a los estudiantes, a los maestros, y yo le decía, ustedes aquí están para ayudar a la población a que haya seguridad, y segunda, defender al pueblo, no azotarlo, no matarlo, no pegarle, no insultarlo. ¿Te diste cuenta también, seguro en todo este reivindicarte a ti, que no estaba sola en ese borrador, que son muchas las mujeres que están siendo borradas cuando es el marido, que se sigue pensando pues que es el cabeza de hogar y que es el que determina realmente y que son los hombres, incluso los que se refugian, los que emigran? Yo creo que una de las cosas por las que yo insistí mucho en hacer una tesis a una contra de todo las dificultades era cómo mostrar que yo existía, ¿cierto? Pero conmigo, sí. ¿Cuántas mujeres hemos salido también como con nuestra propia agencia, nuestra agentividad? Es decir, no somos la costilla de nadie, sino que vamos nosotras también adelante proponiendo y que también nos ponemos en riesgo en el sentido de que en Colombia o en el mundo defender los derechos humanos es contra quién, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no admitir que nosotras somos las que corremos el riesgo y que también elegimos en algún momento, elegimos con todas las comillas, es decir, cómo desde una presión nosotras decidimos proteger la vida y salimos, atravesamos todas las fronteras, y al atravesar esas fronteras nos van borrando con mucha facilidad a las mujeres, incluso anteponiendo las historias de los hombres a las mujeres. Yo aquí en Madrid veía mucho que eran como ellos los líderes, incluso que los ellos iban a dar cátedras y cosas, y yo, pero sí, para mí incluso yo era la amiga de las esposas, digamos, cuando lo que yo veía en esto. Entonces, meterme a investigar también era como desde el feminismo poder reivindicar y dar una explicación de qué es lo que está pasando, porque se sigue pensando que las que migran, se refugian y se exilian son los hombres y no las mujeres. Entonces, digamos que el cómo esa violencia que nos expulsa, porque es tan fácil negarla en nosotras, las mujeres que vivimos violencia sexual, también salimos con una, como somos expulsadas de un territorio, de primero pues de este territorio, de esta cuerpa, ¿sí? Y luego de este otro territorio, pero ¿cómo contarlo? ¿Sí? ¿Cómo no...? Eso, no dejarnos, y me parece que esta lucha que tú haces y que hacemos muchas mujeres cuando atravesamos fronteras es cómo volver a escribir esta historia, y por eso yo creo que nos aceptamos hablar en este podcast y decir, es que esto es un acto de justicia, de reparación, y la reparación al final la estamos haciendo nosotras mismas, porque los otros, a veces ni siquiera los propios esposos se molestan en decir, no soy yo, es ella la principal, ¿cierto? Es como se van acomodando ahí en el lugar del sí. Santo varón, ¿sí? Sí. El que todo lo merece, y admiten, es decir, permiten y son cómplices de este borramiento. No sé si a ti también eso te pasó, ¿cómo lo viste? Mira, lo he visto con muchos bemoles, toda esa historia educativa que viene arrastrando la humanidad y todas las personas, ¿no? O sea, las cosas no se dan por el azar, las cosas se dan porque hay toda una historia, ¿no? De invisibilización del trabajo que hacemos las mujeres, en última resumiendo, de lo que llamamos machismo, ¿no? Ha sido muy difícil eso, desligar un poco y ver que somos personas, que cada persona contribuye en algo y está haciendo cosas, y valorar eso es bien complicado, bien complicado. O sea, parece ser que nosotras somos muy, parece ser, no, es que somos bien bonitas cuando cocinamos rico, cuando limpiamos bien la casa, cuando vestimos y malsanas que nos trae el día a día la sociedad, ¿no? Pero cuando nos salimos de esa esfera, ya no hay necesidad de reconocimiento, o sea, ese reconocimiento, y además público menos, o sea, no. La Comisión de la Verdad es una entidad del Estado colombiano que busca el esclarecimiento de los patrones y las causas explicativas del conflicto armado interno, que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia de los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera. Para la Comisión es fundamental el aporte de las víctimas en el exilio y ha realizado un despliegue internacional con la intención de acercarse a ellas, de crear lazos de confianza y de generar un ambiente propicio para incluir este relato de país que se tuvo que desarrollar lejos de casa. El enfoque de género en el trabajo de la Comisión de la Verdad es una herramienta de análisis que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas, en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas en razón de su género. Para mí, el feminismo me ha salvado la vida realmente. Me ha salvado en el sentido que el patriarcado me tenía jodida y el machismo me tenía casi que esclava de un buen hacer que no era tan, tan bueno, que era realmente estar dispuesta siempre para cumplir, para hacer las cosas como Dios manda, como se dice, ¿no? Que al final como Dios manda, ¿no? Es como manda el patriarcado. Y romper con las expectativas que tenían para conmigo ha sido un proceso de feminismo, porque además yo me he puesto con esa, he descubierto esa palabra precisamente para también decir que el feminismo que yo he ido construyendo ahora es un feminismo, porque la manera que yo tengo de ser feminista es muy propia, e incluso ir evolucionando en lo que ha sido, es y será el feminismo, porque tampoco me parece que tenga una que llevar una filosofía como una religión, sino que también va variando. Entonces ahora como mujer inmigrante yo hablo del feminismo migrante, ¿sí? Porque tiene unas características muy específicas, que tiene que ver con una reivindicación de derechos constante allende los mares. Atravesar fronteras nos lleva también a posicionarnos, y yo por mi experiencia he visto que muchas de las mujeres de la migración, el exilio, el refugio, venimos de procesos de izquierda, procesos de organizativos, como bien lo decías, compañera Jeremy, porque es como que hasta los compañeros más de izquierda, luego cuando uno los ve posicionarse frente a las mujeres, se da una cuenta que no han avanzado nada y que sigue siendo ese patriarcado que es del privilegio. Incluso en la revolución, es una revolución para ellos, pero no para nosotras. Es como si quisieran que nosotras siguiéramos siendo las que les servimos los tintos, y pocas veces se da ese reconocimiento. Y nos han metido incluso en la misma izquierda, como es que el feminismo no es para nosotras, como es que el feminismo es de las europeas, es que el feminismo es de no sé qué, como si nosotras no fuera una herencia de muchas otras mujeres que en el mundo han trabajado por los derechos de las mujeres. Y siempre en los revolucionarios era como, no, primero la clase y después el género, hasta que uno le dice, no, o sea, primero yo, primero mi género y este análisis, que para poder hacer ese análisis de género pues tiene que pasar por el feminismo, porque si no queda como una tecnocracia, que es lo que yo estoy viendo también, que se aplica a género sin feminismo, y el género sin feminismo es prácticamente poner la arroba o contar hombres y mujeres, cuando la cosa es mucho más profunda, es histórica. No me basta leer, me tengo que vivir, me lo tengo que transformar y poder decir con otras que el feminismo que yo quiero es incluyente. Mi feminismo no está en contra de los derechos de nadie. Como decías, la educación. ¿Quiénes hemos luchado por la educación? ¿Y qué tipo de educación? Porque yo no voy a luchar por la educación religiosa, sino por una educación emancipatoria. Y esa emancipación tiene que ser lo más amplia que se pueda. Y el feminismo es lo más político que yo me he encontrado, sin tener que estar impartidos. Entonces, con las organizaciones de mujeres hemos podido aprender a hacer del feminismo una herramienta, una filosofía, una metodología que nos permita estar en comunidad. Con relación a lo que veníamos hablando sobre el feminismo, mira que es una, primero que todo, es una palabra que aterra a muchas personas, empezando por los hombres, y muchas de nosotras pues a veces incluso omitimos hablar del tema, ¿no? Omitimos a pronunciar incluso la palabra feminista, ¿no? Pero bueno, es una lucha también, ¿no? Es importante. Yo he escuchado a muchos hombres, bueno, a muy pocos hombres, la verdad. Cuando dicen, yo me declaro feminista, yo digo, ay Dios, esto parece que está cambiando. Cuando tienes a tu lado su compañero que por un lado tiene un discurso que parece muy revolucionario, pero cuando escucha la palabra feminista es como si tuviese el diablo al lado. Yo digo, aquí no sé qué pasa, ¿estamos confundidos o confundidas? Por lo menos yo lo he vivido. Yo no me considero una mujer feminista porque tengo muchos dejes del patriarcado. Creo que me falta mucho por recorrer, mucho por aprender y mucho por llevar a la práctica. Me gustaría algún día llegar a decir plenamente soy feminista. Es muy bonito porque me parece que la humildad es una de las de los pilares fundamentales del feminismo este que nosotras llevamos. No es el feminismo de las lecturas, es el feminismo de la práctica, ese que nos compromete a tal punto que nos dice: no lo nombro porque es un compromiso. Y eso es de mucho valor y respeto por lo que otras han hecho, por lo que han construido. Ahora que estamos viviendo en territorio global, nunca más nos callaremos con el poder popular. Nunca más nos callaremos con el poder popular. Cantaré, cantarás, cantaré, cantarás, la justicia llegará. Cantaré, cantarás, cantaré, cantarás, la justicia llegará. En el trabajo me tomo unos segundos para contestar esta pregunta. El arraigo y el desarraigo. Al final, todo el proceso este de salir del país y de volver a entrar al país y todas esas idas y venidas que yo las he venido viviendo, pues es un proceso de aprendizaje, lo he tomado así, y de maduración. Es decir, maduramos a lo largo de las experiencias de nuestra vida. Maduramos muchas cosas. Maduramos porque aprendemos a que estar en un solo sitio no es suficiente. Tenemos que conocer muchas cosas del mundo y aprender a movernos y aprender a estar tanto allí en nuestra tierra que nos vio nacer, como en otros lugares de la tierra. Adaptarnos es una condición humana. Las plantas también se adaptan a los climas, a las temperaturas. Y lo aprendí cuando traje la semilla de quinoa de Colombia y empecé a experimentar aquí en el País Vasco que la quinoa también se podía dar aquí en el País Vasco. Y empecé a plantar unas semillitas y nacieron. Al principio dieron poquitos frutos, pero después volví a plantar más y la quinoa dio bastante frutos. Entonces me di cuenta que la quinoa también se adaptaba a este estos climas que a veces son muy fríos, a veces son muy calientes y a veces son templaditos. Entonces así somos las personas, nos tenemos que adaptar a las circunstancias y sacarle provecho a lo mejor de la vida que nos puede dar un lugar o el otro. Eso me di cuenta después de que fui 10 años después de estar en el exilio. La primera vez estuve 10 años sin ir y me contrasté con mi tierra, con lo que me ha dado mi tierra y lo que me ha dado esta tierra que me ha acogido. Así pues voy y vengo y ya no me da tan duro esa ausencia. Yo me lleno de amor con la quinoa. Me parece muy bonito eso que has dicho, que hayas sido capaz de atreverte a trasplantar, a poner las plantas en otra parte y además dar frutos con lentitud, pero darlos. Y un fruto que yo veo que damos es adaptación, como tú la llamas. Porque yo no concibo y no me gusta ver el desarraigo como un problema, porque nos psicopatologizan o tuviésemos un problema que atender psicológicamente porque estamos desarraigadas. O cuando me dicen que es que tenemos el síndrome de Ulises. ¿Qué síndrome? Ni qué nada. ¿Qué afán de estarle poniendo síndromes a todo? Cuando al final somos felices, como la quinoa, que se demora, pero la felicidad es dar frutos, y nosotros hemos dado frutos en este país, que también es nuestra tierra, porque nuestra tierra es el mundo. Entonces me gusta mucho esta línea de conversa, de análisis. Sí, tenemos raíces, pero nuestras raíces vuelan, son raíces aéreas, porque el mundo es nuestro. Entonces vivir dolidas porque estamos fuera de eso que llamamos nuestro territorio, cuando al final ni nuestro es. Es tan poco nuestro que nos expulsan y nos echan los políticos cuando les da la gana, cuando quieren generar una guerra, cuando quieren tener ganancias. Nos expulsan para que trabajemos fuera y mandemos plata. Pero nosotras somos capaces de transformar eso en belleza. Entonces yo quiero ser esa y sentirme expandida, que crezco, que doy frutos, que me como, que me comen, sí, que me como el mundo y que el mundo me come a mí. No somos las víctimas del desarraigo, todo lo contrario. Somos unas constructoras de arraigos nuevos. Y arraigos nuevos no es pertenecer a nadie. Y si para crecerme, para cuidarme, tengo que moverme, pues lo vamos a hacer hoy y siempre. Es tiempo para el canto a la vida, para encontrarnos y transformar el ciclo de dolor y miedo. Acudimos al llamado para contribuir a la historia. Acudimos al llamado de contribuir a la verdad, entendiendo que la verdad solo estará completa si cuenta con nuestras voces y nuestra dignidad, la de nuestras ancestras y las mujeres que nos antecedieron. Hacemos de nuestros relatos herramientas poderosas para romper el silencio. Somos el Grupo Internodal de Género en apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Más de 50 mujeres y más de 15 organizaciones trabajando unidas. Comadres, mi mensaje es que tenemos que tener una mentalidad muy amplia, que eso nos sirve para, esa mentalidad grande, amplia, nos sirve para poder reinterpretarnos y interpretar el mundo, adaptarnos de la mejor manera o de la manera más positiva para continuar nuestra labor de cambio social y de cambio en nosotras mismas también, ¿no? Tengamos en cuenta la naturaleza, que somos parte de ella y ojalá que un día nos encontremos y que sigamos aportando nuestras ideas y nuestras ilusiones y nuestro granito de arena. Un abracito bien grande y me agrada haberlas escuchado, haberlas conocido. Bueno, para mí las palabras es la convidar a que hagamos juntanzas de palabras para que estas raíces que están extendidas por el mundo se toquen y construyamos unas redes sororas, solidarias, entre todas nosotras, estemos donde estemos. Así que brindo por la amistad que se gesta a partir de este podcast, de esta conversa, y que sintamos que aunque los brazos no estén, nuestras almas atraviesan fronteras con palabras de amor, de ternura, que es lo que tiene que ser este feminismo migrante nuestro. Muchísimas gracias a Laracas, a Laraquientas. Seguro que nos seguimos descubriendo. Seguimos dando a Laraca a través de Twitter y en Instagram @LaracaRadio y Facebook @LaracaRadio Feminista.